que por un minuto pongan en suspenso los prejuicios sociales que tengan, que por un minuto puedan olvidarse de esos condicionamientos que muchas veces tenemos y de la manera que nos han enseñado a pensar sobre algunas realidades, y permitirse pensar en serio para qué quiero cárcel cuando pido cárcel. Porque creo que también es eso, la cárcel es una institución social, por lo tanto es una institución de todos, no es solamente del Estado. El Estado es quien arbitra los medios para que esas instituciones funcionen, pero las instituciones sociales son de todos. Y así como pegamos el grito en el cielo cuando una escuela no funciona socialmente, también tenemos que pegar el grito en el cielo cuando una cárcel no funciona. Creo que eso nos va a permitir construir una sociedad un poco más justa y más digna.